Yeah.

Because disco, disco, disco. Disco, Christoph Mann. Ni te unero jamune, ale bora pari montrei. Aya unha kando gili de gegada, con meyo la foli de gegofo. Hala ute si a kelenye, foli de bema uke kelenye. Hala ute bo yoro kelena, foli de bema uke kelenye. Hala ute adine kelenye, foli de bema uke kelenye. A disco, a carita. Nyaka sola tela jara turama